estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. De la banda Goo Goo Dolls, originaria de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. El tema Name, anteriormente, comenzando esta última hora del día miércoles 22 de febrero. Y comenzando Estrellas de Medianoche, teníamos a Glenn Medeiros con Nothing's Gonna Change My Love for You. Son las 11 de la noche y 15 minutos. Aquí estamos nuevamente con ustedes desde los estudios de Emisora Cultural de Pereira 97.7, presentándoles Estrellas de Medianoche, programa que va de 11 de la noche a 3 de la mañana todos los días. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 318-7900-700. Nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo como emisoraculturaldepereira.com. Incluso nos pueden llamar, si tienen un teléfono fijo, nos pueden llamar al 606-324-8777. David Vargas y John Jairo Muñoz acompañándolos. Esto es Estrellas de Medianoche. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Una nota curiosa sucedió el 22 de febrero de 2002, hace 21 años. Dos mujeres de mediana edad pasaron la primera de 8 noches durmiendo en un automóvil frente al Centro Internacional de Bournemouth, en el sur de Inglaterra, para asegurarse de ser las primeras en la fila cuando salieran a la venta las entradas para lo que sería el próximo concierto del cantante Cliff Richard. ¿Cómo les parece esto? 8 noches previas al concierto de Cliff Richard empezaron a hacer la fila estas dos mujeres. Vamos a recordar, vamos a saber quién es el señor Cliff Richard, una leyenda viviente del Reino Unido. Aquí lo tenemos con esta canción de finales de los años 70. We Don't Talk Anymore en Estrellas de Medianoche. We'll be right back. estrellas de medianoche. Una power ballad. Give up looking for my baby. So many things he didn't know, and I was so bad. I don't think he's coming back. He gave the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so mad. And I don't think he's coming back. Show you.

en Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Stuck and running from your bullets. pretty good from here. Somewhere, somewhere far away from here. Canción de Harry Styles, ex One Direction. La canción Sign of the Times es el sencillo con el cual debutó Harry Styles, incluido en su álbum que lleva el mismo título y que se estrenó el 7 de abril del año 2017. A Sign of the Times. Bueno, a propósito de la canción que escuchamos al fondo, agradecemos al oyente Mayer que nos escribió a través de nuestro WhatsApp, que es el 318-790-700, y nos contó acerca de esta canción que escuchamos al fondo y que la tuvimos completica hace unos minutos. Nos dice Mayer que esa canción, Hey There Delilah, la audicionó el señor Louis Tomlinson al X Factor de Inglaterra. Otro ex integrante de la agrupación One Direction. Gracias Mayer por tu dato. Y muchas gracias a los oyentes que quieran hacer sus aportes, algún comentario. Con mucho gusto estamos disponibles en nuestro WhatsApp 318-790-700. Recuerden que nos pueden escuchar en emisoraculturaldepereira.com. I've got so much left to say if every simple song I wrote to you would take it. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El 22 de febrero del año 1997, No Doubt llega al primer lugar del Reino Unido con su sencillo Don't Speak. Fue el tercer estreno del segundo álbum de la banda titulado Tragic Kingdom. La canción fue escrita por Gwen Stefani, la vocalista, la cantante de No Doubt. La escribió ella al lado de su hermano Eric Stefani. 1997, número uno de esta canción en Inglaterra. Aquí está Don't Speak. You and me, we used to be together every day. That I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, I don't want to know. Don't please stop explaining. Don't tell.